Lección número 11. Para el 14 de septiembre de 2019. ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? Sábado 7 de septiembre. Para memorizar. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Jesús anunció el reino de Dios como una realidad actual de la que podemos ser parte hoy. Pero Jesús también dejó en claro que su reino era un reino diferente. No es de este mundo. Juan 18:36. Y aún no ha alcanzado su plenitud. Mediante su encarnación, ministerio, muerte, resurrección, se estableció el reino de Dios. Pero Jesús también anhelaba el momento en que su reino reemplazaría completamente a los reinos de este mundo y el reinado de Dios se consumaría. Por definición, los adventistas son un pueblo de esperanza, pero esta esperanza no se trata solo de un nuevo mundo futuro. La esperanza transforma el presente ahora. Con esa esperanza vivimos el presente como esperamos vivir en el futuro y comenzamos a trabajar para marcar la diferencia de una manera que encaje con la forma en que esperamos que sea el mundo algún día. Reavivados por su palabra. Hoy, Segunda de Reyes 17. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 58.